Entonces, pero tiene su razón de ser. El alabar a Dios, él dice, Salmo 150, todo lo que respire alabe a Dios. Y con toda clase de instrumentos. En la jornada veíamos de adoración, eran instrumentos de cuerda, eran instrumentos de viento, eran instrumentos de percusión. O sea, estaba todo, los bronces, etcétera, estaba todo. Y eso es lo que tiene el tabernáculo de David, que dice que es lo que va a ser restaurado y está siendo restaurado en este tiempo. Alabanza. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios se manifiesta? Si Dios se manifiesta, está su sanidad, su poder, su alegría, su prosperidad, su liberación, su gozo, su paz, su bendición infinita, su amor indescriptible, su protección, su seguridad, fortaleza, consuelo, victoria, todo lo que a usted se le ocurra. Cuando Dios está, está todo lo que necesitamos. Y una de las formas para que Dios esté presente es alabarlo, cantar. Y usted lo puede hacer eso donde quiera que esté. Y Dios, que no es nervioso, no se va a preocupar si usted canta bien o canta mal. Para nada. Porque Él ve internamente, eso es lo bueno. Hoy día contábamos algo que es bueno y que hay que contarlo. Pero esto va para los que participamos en la música, no va para los demás. No, ¿por qué? Marco Witt tiene un libro que dice, ¿qué hacemos con estos músicos? Porque no se sabe qué hacer con los músicos a veces. Y él dice que está cansado a veces de que esto, porque uno tiene que hacerlo con el corazón, perfecto. Pero dice que él está cansado, de repente va a un lugar y dice, bueno, hermano, usted sabe que yo no canto muy bien, en realidad canto más bien mal, pero quiero cantar con el corazón al Señor y espero que la letra los ministre. ¿Ya? Entonces dice, y canta el hermano y es horroroso. Y uno tiene que soportar esa tortura. Y lo mejor, dice Marco Witt, es ¿por qué no le saca fotocopia a la letra y nos pasa la letra si la letra es la que nos va a ministrar? Y no tenemos que estar escuchando esa tortura. Ahora, eso va para nosotros. Los que cantan aquí, tenemos que hacerlo bien. Pero gracias a Dios, todos los demás pueden cantar como quieran al Señor. Porque el Señor ve verdaderamente el corazón. Así que Nancy está ahí salvada, Cristi también. Ya a Ramón no le digo nada porque el Ramón... No, es que con su descendencia nos mató, pum. Todos sus hijos cantan, pum. Entonces, no, pues ya yo creo que hay que darle mérito al hombre, pum. Por mucho tiempo vamos a reivindicar a Ramón Elizondo Uribe. Por mucho tiempo estuvimos echándole talla que la cuestión debe tener su mérito aquí el hombre de Dios. Transmitió su genética y ahora canta la Dani, canta el Diego. ¿Qué le parece? Así que Ramón, reivindicado ante los ojos de todos. Aunque el Señor ya te haya reivindicado de antes. ¿Ya? De antes. Entonces el Señor no es nervioso y no se va a preocupar si usted está desafinado o no. Nosotros nos preocupamos. A nosotros nos han pasado grabaciones de nosotros. Es para llorar. ¿En serio? Para llorar. Y Simón lo sabe perfectamente. Y Pablo, que son los que cometen esa maldad de grabarnos y después nos muestran las cosas. ¡Oy! Entonces uno se da cuenta que es pura gracia de Dios. Porque yo sé que ustedes alguna vez se dan cuenta que estamos desafinados. Pero por lo general no. Y les preguntan, oh no, fue un coro de ángeles. Pero cuando escuchamos con los fonos y la cosa, oh my God. Entonces, hermano, cuando alabamos a Dios y Él se hace presente, vuelvo a decir, está todo lo que Dios es, su poder, su sanidad, su libertad. La alabanza no es una canción alegre donde todos llevan el ritmo con las palmas. Tampoco son las canciones rápidas en contraposición a las canciones lentas. La alabanza es un grito de victoria. Es una proclama de que el intento del enemigo por derribarnos no tendrá resultados. Cuando alabamos a Dios junto con otros creyentes, liberamos una fe explosiva que atemoriza al enemigo. La alabanza es un poderoso grito de guerra que declara que nos mantendremos fuertes y que proclamaremos el nombre de Dios por sobre cualquier circunstancia, hermano. Es un grito, muchas veces. Hermano, desde ya les digo, en ese canto que es con todo, y en el otro que es Príncipe de Paz, al final hay un grito, ¿no es cierto? ¡Oh! Está la cuestión. No es porque el autor de la... Yo creo en mi interpretación personal. O sea, pero yo creo que ese no es un grito porque sale bacán el grito. O sea, el hermano o la hermana cuando estaba haciendo el canto dijo, aquí le queda justo este coro así. ¡Ah! Va a ser bacán. Me van a dar el Grammy con esto. Ese grito yo lo interpreto como el grito que derribó las murallas de Jericó, hermano. Es un grito, es un clamor. Es un, no es como decíamos cuando vamos a estos recitales así. Todos gritan lo mismo para que vuelva el grupo. No, acá cuando este ¿ya? O A, E, I, lo que quiera, es un poder. Sí, una U tiene más poder, pero mañana lo vamos a ver. Mire, paréntesis. Declaración de principios de Roberto Andrade. Escuche, declaración de principios. Nunca dejaré de amar a Jesucristo. Uno. Nunca dejaré de amar a Cecilia Pérez, mi esposa. Dos. Nunca dejaré de ser rockero aunque cante tango y bolero entre medio. Y cuarto, nunca dejaré de ser azul. Jamás. ¡Aleluya, Señor! Siento tu presencia, Padre. No importa. ¿Sabe que los que levantan? Mire, yo le acepto a los de la Católica. Perfecto. Pero los del Colo, esos mala leche, que se vuelven porque es como no llegaron ni siquiera. Oye, ni siquiera nada. Tú eres de la Católica, Fernando. Perfecto. Muy bien. Aliste, tú eres de la Católica. Perfecto. Cristian Soto es de la Católica. Bien. Hermana de la Católica. Espero que mañana los goleemos. De ellos yo acepto lo que quiera. Pero los del Colo. Eliminado. Octavo. ¿No es cierto, Dani? El Señor te bendice. Volvemos a lo espiritual. Ya fue el paréntesis en la carne. Ahora vamos a lo espiritual. Amén, ¿no es cierto? Mucho mejor. Estábamos en el grito. Josué 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. ¿Usted le puede dar una aplicación a esto espiritual en todo lo que quiera si es dirigido por el Espíritu Santo? Pero esta ciudad tenía temor del pueblo de Dios. Yo esto lo asocio con los evangelios cuando dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pero sabe, no es que la iglesia esté arrinconada y encerrada y el infierno te viene a atacar. No, las puertas es al revés. Es como que la iglesia agarra estas cosas grandes, así, estos troncos con que derribaban antes las puertas de los castillos. Y ahí están las puertas del infierno. Y la iglesia agarra esta cuestión y ¡pa! Las puertas del infierno no prevalecerán. Acá es lo mismo. Jericó estaba pero cerrada, sitiada, porque le tenían miedo al pueblo de Dios. Y eso, no estoy diciendo que nos tengan temor. Así de, oh, el juego del miedo 5, ¿ya? No, Scary Movie 3, no. Sino que, entre paréntesis, no vean películas de terror porque son del diablo, son satánicas. ¿Cómo les quedó la I? Ay, se mueven espíritu ahí, hermano. Uf, no me gustan. Bueno, es problema mío, en realidad no, ¿ya? No, pero es cierto. Hay unas cuestiones hostal así, oh, y a veces en el zapping así de repente, uff, justo como que unos ganchos, no. Está el mismo Satanás detrás de eso. Estábamos en las puertas de Jericó, ese fue otro bonus track. Estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Pero el Señor, se fue. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento.